Con la primavera viene la canción, la tristeza dulce y el galante amor. Con la primavera viene una ansiedad de pájaro preso que quiere volar. No hay cetro más noble que el de padecer. Solo un rey existe, el muerto es el rey. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas tardes, 7:30 de la tarde pasadas, miércoles 21 de marzo, y aquí en Abrazando Culturas estrenamos primavera. Hemos arrancado con el poema Con la primavera de José Martí. Ya sabes, en directo, www.agorasolradio.org y en directos 33 de la TDT. Entramos en Aries, así que mucha paciencia con los nacidos bajo este signo, porque desde hoy y hasta el 21 de abril, más que nunca desplegarán la fuerza y el poderío impulsivo que les caracteriza. Felicidades, pues, a todos los arianos y arianas que empezarán a cumplir años, especialmente a una margarita que cada 25 de marzo crece en mi jardín. Hoy, el día y la noche tienen la misma duración en todo el mundo. Además, es el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Recordamos que si quieres participar con algún texto, poema o relato, puedes enviarlo a abrazandoculturasagorasol@gmail.com, abrazandoculturasagorasol@gmail.com, que estaremos encantados de leer tu inspiración al comienzo de nuestro programa. Y hoy en Abrazando Culturas hablamos... Ignacio de Primavera, de la mano de un astrofísico, y recorreremos culturas ancestrales y sus rituales con respecto a esta época del año. De acciones sociales coherentes, solidarias. En nuestra sección, ¿qué es lo que pasa?, nos trasladamos al barrio de Aluche para enterarnos de lo que es la red vecinal de ayuda mutua. Y en nuestra recta final hablamos de rap y de acciones concretas contra el racismo. Presentamos el proyecto No More Racism. A los micrófonos, Mar, Víctor y Javier, que lo tenemos por allí, que entrará luego. Buenas tardes, Lola. Buenas tardes. Equinoccio, del latín a equinoctium, aequus igual, inox noche. Por lo que significa noches iguales. Esta aseveración es porque el eje de la Tierra tiene una inclinación con referencia al Sol, que permite que en ambos hemisferios de la Tierra, norte y sur, la noche sea igual en tiempo de duración en todo el planeta. Pero para hablar de equinoccio tenemos al otro lado del teléfono a Javier Piqueras, que es astrofísico y que es quien mejor nos puede ilustrar sobre este tema. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Agora Sol. Javier, ¿qué nos puede contar un astrofísico del equinoccio? Bueno, básicamente lo has explicado bastante bien. Es una forma, digamos, de medir el tiempo, básicamente. Entonces, al igual que utilizamos los ciclos de día y de noche, pues para medir los cambios estacionales, utilizamos el movimiento de la Tierra en torno al Sol. Y uno de los puntos, digamos, clave de ese movimiento de la órbita terrestre es los equinoccios, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, que es precisamente cuando el día y la noche tienen la misma duración. ¿Y siempre entra el 21 de marzo en este caso? Porque yo había oído que había entrado ayer, el 20. Sí, bueno, es más o menos en torno al 21 de marzo. La cuestión es que, claro, al ser un... digamos, la Tierra y el Sol no están aislados, ¿no? Hay más planetas, está la Luna. Entonces, el movimiento del eje de rotación, el eje de rotación de la Tierra tiene un movimiento de precesión y nutación que hace que ese punto, el equinoccio, digamos, ese instante de tiempo, no sea siempre el mismo. ¿Qué acontecimientos pueden ocurrir en esta primavera del 2012? Por ejemplo, ¿habrá eclipses? Aquí la verdad es que depende, efectivamente. Hace poco que hubo un eclipse lunar y también depende, por supuesto, de la posición en la superficie, porque, como sabéis, los eclipses no tienen lugar en todos los puntos de la superficie. Entonces, así, digamos, de primeras no te sabría responder. No te sabré responder, tendría que mirar las efemérides, pero bueno, no sabré decirte. Bueno, yo tengo una pregunta, Javier, tengo una pregunta que es muy personal, ¿no? Porque yo entiendo que tu trabajo debe ser muy apasionante. Sí. ¿Es cada día sorprendente tu trabajo? ¿En qué consiste el trabajo de un astrofísico? Bueno, en mi caso, digamos que la astrofísica tiene un rango muy amplio, ¿no? De campos, digamos, desde... la física planetaria, lo que sean los cuerpos en el sistema solar, el vecindario solar, estrellas, formación de estrellas, nuestra propia galaxia, nuestra galaxia en el conjunto del grupo local de galaxias y sus alrededores, la cosmología. Entonces, digamos que un astrofísico tiene que especializarse en alguna de esas ramas. En mi caso, yo me dedico a la astrofísica extragaláctica, que sería el estudio, digamos, de las galaxias y su relación y sus interacciones. Entonces, ¿qué puedo decirte? A mí me apasiona, por supuesto, mi trabajo. Entonces, por supuesto, cada día se aprenden más cosas y te das cuenta realmente de todo lo que desconocemos. Aunque cada vez creemos que avanzamos un poquito más, cada vez te das cuenta de todo lo que te queda por aprender y por descubrir. Entonces, cada día es sorprendente en tu trabajo, ¿no? Te puedes encontrar sorpresas cada día, prácticamente. Sí. Además, bueno, eso supongo que es más o menos lo mismo que cualquier persona que se dedique a la investigación. Efectivamente, cada día hay días, digamos, son más tediosos, otros, como te decía, no tanto, y que realmente te hacen ver que el por qué te apasiona tanto lo que haces. Tú ves el universo todos los días, entonces, ¿no? Bueno, el universo es muy grande, ¿no? Pero sí, un digamos, cachito, aunque sea. Un cachito muy pequeño de una galaxia que está en un punto muy concreto del cielo. Pero bueno, sí, hablamos de galaxias y estamos hablando de miles de millones de estrellas y, digamos, en un único concepto, ¿no? Entonces, sí, es una zona del universo. Y esto, por la cosa esta de que están hablando de los mayas del 2012 y tal, ¿qué puede haber con los planetas por ahí fuera? ¿Se mueven? ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer los planetas en el 2012? Bueno, mi respuesta básicamente es... mi respuesta como científico, ¿no? Sí. No sé, realmente los planetas han seguido, siguen en sus órbitas, han estado en sus órbitas antes de que nosotros llegáramos, seguirán estando en sus órbitas después de que nosotros nos vayamos. Y realmente no les preocupa los convencionalismos que utilicemos nosotros para medir nuestras referencias temporales. En este caso concreto, la verdad es que no soy experto en los temas de los calendarios maya y demás. Sí. Pero, no sé, un ejemplo sería nuestro propio calendario gregoriano. Nosotros todos los años cambiamos de calendario y, de hecho, hemos cambiado durante la reforma gregoriana hace unos siglos y la reforma juliana. Hemos modificado la forma en la que nosotros teníamos de contar el tiempo. Entonces, no hay nada especial, digamos, desde un punto de vista global en el sistema solar o incluso más allá, por supuesto. digamos que el universo va a su aire y somos nosotros los que nos movemos de otra manera, quizás, ¿no? Bueno, no que nos movamos de otra manera, digamos que tenemos que poner en contexto nuestra vida cotidiana de alguna forma y bueno, qué mejor manera, ¿no?, de utilizar movimientos que son muy constantes a lo largo del tiempo y que nos permiten, digamos, establecer una referencia bastante fiable. Pues Javier, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Ágora Sol. Te volveremos a llamar en agosto porque siempre se nos olvida cuándo es exactamente la lluvia de estrellas para que nos informes y poder ir al sitio ideal para verlas. Y muchísimas gracias, ¿no? Hoy vamos a dedicar un poquito a la primavera, queríamos un punto de vista científico, pero ahora vamos a ver qué hacían los antiguos pueblos de la Tierra con respecto a esta maravillosa fiesta, ¿no?, de regeneración y de renovación. Muchas gracias, Javier, por haber participado. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. La primavera es en todas las culturas un símbolo de renacer, de renovación y de nueva vida. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de ellas. Por ejemplo, Roma, los idus de marzo. Para los romanos existían días específicos que eran propicios para los buenos augurios. El primero se celebraba el 15º día del primer mes del calendario romano, es decir, el primer mes de primavera, marzo, Martius o Marte, dios de la guerra. Tan especial era esta fecha para ellos que el 15 de marzo se decidían las campañas militares. Después venían el 15 de mayo, 15 de julio y 15 de octubre o los días 13 de los meses restantes. Los días de buenos augurios fueron conocidos como los idus, que se volvieron tristemente célebres en virtud de que en el idus de marzo del año 44 a.C. fue asesinado Julio César. Como se ha explicado, el mes de marzo era el que iniciaba el año romano y estaba dedicado al dios Marte, venerado por los latinos por ser el dios que presidía los combates, si bien en su origen tenía otro sentido, ya que en realidad estaba consagrado a la diosa madre, como ocurría con otros pueblos en la antigüedad. Esta dedicación a la diosa madre del primer mes del año adquiere todo su significado cuando se reconoce la renovación que supone la primavera. La germinación de las semillas y, en definitiva, el momento en que la tierra dormida pasa a ser fértil. La celebración primitiva de las calendas, el primer día del mes de marzo, era la fiesta de las mujeres casadas, la matronalia, en la que las mujeres tomaban el poder. Ya el 14 de marzo se celebraban los mammuralia. Y también había otra fiesta de las que nos va a hablar Víctor. Con la expansión del Imperio Romano hacia Oriente, hay numerosas religiones procedentes orientales, procedentes de Asia Menor, que se instalan dentro de la propia Roma. Entre el 15 y el 27 de marzo se celebraban los festivales en honor a Atis. Es un festival minorasiático de origen frigio y posteriormente lidio, que surge cerca del monte Díndimo en Asia Menor y que está vinculado pues a una serie de leyendas, porque hay muchas versiones, pero la más clásica, la de Ovidio, pues relaciona a Atis, un joven sacerdote de la diosa madre Cibeles, que promete castidad a la diosa y después de haber violado su juramento es enloquecido por la propia diosa hasta el punto de emascularse, es decir, de castrarse. Estos cultos que tenían lugar entre el 15 y el 27 y que según James Frazer pues podían tener su momento álgido el día 21 de marzo, pues realmente son muy poco conocidos porque hay pocos datos y además eran rituales muy llevados en secreto. Se celebraban procesiones en las que tenía un elemento importante el pino, puesto que a la muerte de Atis la diosa lo convierte en pino como símbolo de renovación. Entonces sabemos que se decoraban los pinos con flores. Sabemos que los sacerdotes de Atis eran eunucos, se llamaban galos, y sabíamos que se celebraban pues rituales orgiásticos en los que, según algunos autores latinos, se realizaban rituales de automutilación. Pero claro, todo esto hay que tenerlo un poco cogerlo un poco con pinzas, porque no sabemos hasta qué punto era cierto. Sí sabemos que durante esos días se celebraban ritos en los que se representaba la leyenda de Atis desde el nacimiento, la automutilación y la muerte del joven sacerdote de la diosa Cibeles. Pues para los mayas el equinoccio de primavera representaba una fecha en la que podían demostrar sus conocimientos de astronomía, matemáticas, cronología, geometría y religión. Es por eso que en la puesta de sol de cada 21 de marzo, en la pirámide de Kukulcán o castillo de Chichen Itza, se produce una proyección serpentina de 7 triángulos de luz invertidos, como resultado de la sombra de las 9 plataformas del edificio. Precioso. Y en el antiguo Egipto, como no, los egipcios tenían de promedio 105 días de vacaciones al año. Se distinguían las fiestas del calendario, día del año, comienzo de estación, las fiestas agrícolas, crecidas del Nilo, siembra, cosecha, las fiestas religiosas nacionales, las fiestas reales, coronamiento, regocijo y las fiestas funerarias. Pero fueran las que fueran las razones de la fiesta, esta era siempre para el egipcio un momento en el que se efectuaba la unión con el principio superior, el tiempo, la naturaleza, el cosmos o el faraón. Al llegar los meses de abril y mayo, el antiguo Egipto vivía la época de celebraciones. Entre las más populares estaba la bella fiesta del valle. En esa oportunidad la figura del dios Amón era sacada en andas sobre un trono procesional hasta la orilla del río Nilo. Una vez sobre su barca fluvial, el dios cruzaba a la orilla occidental a visitar la necrópolis y templos funerarios de los reyes. Y lo hacía en un estricto orden, de norte a sur. Durante su camino, el pueblo cantaba y bailaba, arrojaba flores y ofrecía comida que, una vez bendecida por el contacto con la figura de Amón, era entregada a las familias de los difuntos. Era esta una fiesta de reencuentro entre los vivos y los muertos, los que lloraban la pérdida y los que gozaban alegremente con la presencia cercana del dios Amón. Luego de varios días de recorrido y jolgorio, en el que no faltaba la cerveza, así como a los romanos no les faltaba el vino, Amón volvía a su lugar en Karnak, del otro lado del Nilo, habiendo recobrado fuerzas, vencido nuevamente a la muerte y reforzado el vínculo entre vivos y difuntos. También sabemos que entre los primitivos europeos, las culturas antiguas de Europa, pues existían cultos relacionados con el equinoccio, especialmente entre los germanos, donde la figura de la diosa Ostara, la diosa de la primavera, tenía una gran importancia. Al parecer, se realizaban rituales en torno a esta diosa en torno al 20 y al 23 de marzo. Era una fiesta central de la primavera en la que se veneraba pues, a esta diosa de la fertilidad y de la vida. Representaba un momento de restauración y de renacimiento, pues la vida despierta con la primavera. Junto con ella se veneraban en estas fechas otra serie de diosas de la fertilidad, como Frigg o Freya, pero fundamentalmente Ostara pues, era una figura clave en este momento de la festividad del renacimiento del equinoccio en la primavera. Es cuando la primavera ha dejado atrás las nieves, los animales empiezan a despertar de la hibernación, cuando la tierra renace y los árboles se recubren de hojas y flores. Es el momento de la actividad, el momento en el que empieza la celebración del nuevo año y donde la celebración incluye pues, grandes bailes, banquetes, se realizaban actividades como pinturas de murales, se coloreaban huevos de pájaros y se celebraban grandes cacerías. Pues, y supongo que hay muchísimos más pueblos por ahí que siguen celebrando, no solo desde la antigüedad, sino que aún siguen celebrando ritos de dedicación a la madre naturaleza, que viene a significar esto. Ahora es un momento de renacer, es un momento de salir, de coger un bocata de chope con chorizo y de irnos, por ejemplo, al Valle del Jerte. Vamos a finalizar esta sección primaveral con esta recomendación. Apaga la tele, sal a disfrutar del mayor espectáculo del mundo que puedas observar, la explosión de color, de aromas, de sonidos que nos ofrece la naturaleza. Por ejemplo, lo que decía, tan solo 2 horas de Madrid se halla en la Sierra de Gredos un paraíso natural llamado Valle del Jerte. Gargantas cristalinas, extensos bosques de robles y castaños, rincones típicos de arquitectura tradicional y, cómo no, el fantástico río Jerte con sus aguas cristalinas, el cual da nombre a la zona. Así que animaros, aire puro, energía, relax, está ahí mismo. La primavera te espera. Apaga la tele. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio, echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Y cambiamos de tema. Desde 1966, el 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas tras la matanza de Sharpeville, en la que fueron asesinados 69 manifestantes que pedían el fin del apartheid en Sudáfrica. Y hoy hace 46 años de esta declaración, y bueno, tenemos conocimiento de que en muchas plazas de Madrid se están celebrando acciones. En la Plaza de Lavapiés hoy, por ejemplo, había grupos de música y talleres que sabemos que se han trasladado a Tabacalera, pero en esta ocasión vamos a conectar con Carlos, de Convergencia de las Culturas, que están en la Plaza de Oporto y están haciendo una actividad, supongo que a pesar de la lluvia. Carlos, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os llueve un poco, no? Sí, nos está lloviendo un poquillo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, ¿y qué estáis haciendo? ¿Qué actividades? Habíamos preparado para el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia unos molinillos en símbolo de la convergencia entre culturas y la convivencia pacífica entre las distintas culturas. Bajo el lema, soplan nuevos aires para todos. Efectivamente. Qué bonito. Y viento no falta. Y no más. Bueno, la verdad es que necesitábamos un poquito de lluvia, las cosas como son. ¿Perdón? ¿Cómo? Que necesitábamos un poquito de lluvia, ¿no? Para limpiar un poco venía. Madrid, que estaba un poco negro, ¿no? Sí. ¿Vosotros tenéis experiencia en participar en las brigadas vecinales en vuestro barrio? Sí, durante los últimos meses hemos estado participando nosotros también en la asociación al 15M, haciendo distintos flashlongs en las plazas y también evitando las redadas policiales. Por otro lado, llevamos todo este mes informando sobre los CIEs, los centros de internamiento para extranjeros, debido al desconocimiento que hay sobre estos centros que son una cárcel encubierta y salimos a calle a informar todos los miércoles. Y por otro lado también hemos cubierto todo el barrio de flechas negras, señalamos de los días para concienciar a la gente y que se posicione en contra de ellos. Y bueno, hace poco tuvimos una buena noticia porque habían quitado las multas a los compañeros de brigadas vecinales que habían sido multados por observar. Esto fue una buena noticia que retransmitimos aquí en Ágora Sol. ¿Son solidarios los vecinos de vuestro barrio? En general, sí. Lo que pasa es que actualmente hay mucho desconocimiento. Hay, en general, la gente le hablas de los CIEs y no sabe muy bien lo que es, sobre todo, claro, la gente española, pero nos sorprende también que muchos inmigrantes no lo conozcan. Por otro lado, también en contacto con, así hablando en la calle con la gente, los inmigrantes nos contaban su propia experiencia de los CIEs, que es aterradora, y hemos ya empezado a sumar fuerzas de esa gente que para apiñarnos y sumar fuerzas en contra de los CIEs. Muy bien, Carlos. Y por último, ¿cuál sería para vosotros la mejor medicina contra el racismo? ¿La mejor medicina contra el racismo? Sí. Sería una comunicación respetuosa entre las distintas culturas, un real posicionamiento en la otra postura y una práctica de una filosofía de vida muy antigua y muy beneficiosa de tratar a los otros como nos gustaría que nos tratasen. Muy bien, y comunicarnos mucho, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Perdón? Comunicarnos mucho, digo. Sí, sobre todo eso, tomar al otro como una fuente de riqueza y no como un medio al que puedas usar y tener en cuenta lo humano suyo, ¿no? Que son personas y no solamente es una fuente económica o alguien que te esté quitando el trabajo, ¿no? Como muchas veces se concibe. Claro que sí, Carlos. Pues muchísimas gracias por entrar en los micrófonos de Abrazando Culturas en Ágora Sol. Muchas gracias, gracias y que no os mojéis mucho. Vale, gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Libertad, yo dime libertad. Libertad. Libertad, yo dime libertad. Libertad. Libertad, yo dime libertad. Libertad.

Hola, buenas tardes. Pues la Red Vecinal de Ayuda Mutua de Aluche es una iniciativa surgida aquí en el barrio, por gente del barrio, y que queremos construir una red de apoyo, de colaboración entre todos los vecinos. Óscar nos va a contar por qué de esta iniciativa. Bueno, pues la idea, el origen, ¿no? Es la comida que se tiraba en la guardería. Una mamá llevaba a su hija a la guardería, entonces se da cuenta que se tiraba mucha comida, y se da cuenta también de que por lo menos más gente que antes pedía comida en la calle, ¿no? Entonces dijo, oye, pues ¿por qué no esta comida que se está tirando se la puedo recoger en un tupper y dársela a esta otra persona que lo necesita? Diego, cuéntanos cómo os organizáis. Es difícil, la organización es difícil. Esto es desde una reunión semanal que se hace los lunes a las 6, tengo un local y ahí lo hacemos, y ahí nos empezamos a organizar lo que vamos a hacer durante la semana. El viernes ya concretamos todo, entonces empezamos a pasarnos por todos los mercados, por todas las tiendas, supermercados, guarderías y colegios que tienen a bien darnos algo de comida. Cogemos toda la comida y la organizamos en un almacén que tenemos, y que también es de otro vecino. Han hecho un blog precioso, vamos subiendo fotos, vamos poniendo. Luego han hecho un mapeo con el nombre de todos los comercios que nos apoyan. Vamos a poner un cartel que pone: este comercio forma parte de la red o ayuda a la red, ya no me acuerdo exactamente, pero la idea es que los comercios que colaboran también tengan un reconocimiento, para que los vecinos, y de hecho nosotros decimos a las familias que esas tiendas colaboran con nosotros, porque además nosotros estamos por el pequeño comercio. Pues esta entrevista la estamos haciendo en la calle. ¿Por qué estáis en la calle? Bueno, el Movimiento 15M es un movimiento callejero, ya de entrada, aunque no somos un movimiento 15mero puro, porque lo que nos hemos juntado aquí son varios 15meros y varios vecinos de Aluche que no tenían nada que ver en principio con el movimiento 15M. Pero la calle nos está sirviendo de referencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontremos un local que nos pueda, por favor, que nos puedan ayudar a organizarnos, y por lo menos 3 horitas, que tampoco es mucho tiempo a la semana, que no lo dejen. Y en ese local, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, las bolsas, juntar la comida, reunirnos nosotros a lo mejor también, bueno, ese tipo de cosas que nos hacen falta. Isabel, cuéntanos cuál es el sentido de esta red. Ya nos habéis explicado por qué se ha montado, pero ¿cuál es el sentido real? ¿Qué trascendencia creéis vosotros que puede tener en base a la experiencia? Bueno, yo creo que esto es un intento. Es un intento que merece la pena, porque nosotros nos basamos en un principio nuevo que creo que tiene que empezar a entrar en los corazones de la gente y en las cabezas, y es el principio de reciprocidad. Es decir, algo así como: yo te ayudo y tú quedas comprometido a ayudar a otros. No tanto ayudarme a mí, sino ayudar a otros. O sea, que nos queremos salir del esquema de la caridad, que no va a ningún lado, y además es una manera de maltratar al otro, de creer que el otro no vale. ¿Eh? Y yo creo que es un intento que merece la pena, porque, mira, ya no puedes creer en nada. Ni puedes creer en instituciones, ni puedes creer en gobiernos, ni puedes creer en nada. Entonces nos han dejado como: ¿en quién podemos creer? Pues en nosotros mismos. ¿En quién? Mourad tiene una función muy importante dentro de la red. Hola, soy me llamo Mourad, soy pintor. Ayudo de lo que puedo a esta red, y gracias a ustedes, a toda red, también ellos me ayudan, ayudan a los otros, y lo que ya está. Por la furgoneta. Estoy trabajando con ella y también ayudo si lo que puedo, coger cosas de donde hay las tiendas, y ya está. Pues me siento una parte del barrio y puedo ayudar a la gente, puedo pues sentirme en mí misma y todo eso. Este señor de aquí esta mañana ha cogido su camioneta, el hombre en paro, y ha dicho, vamos a ayudar a esta gente de la red vecinal. Se ha venido con la camioneta, hemos ido por todos los mercados, nos ha ayudado con todo, se ha deslomado y aquí lo tenemos ahora a por una bolsa. Y se podía llevar 5, ¿sabes? Pero mírale. No, claro que sí. Gracias. O sea, para que vean lo que son los vecinos. Gracias. Isa, dinos cómo podemos contactar con vosotros. Perdona, que te voy a decir porque me han dado el papelito. Podéis contactar con nosotros en los teléfonos 91-509-9310 o 666-91-1069. Y luego en la red, reddeapoyomutuo@egmail.com. Y si quieres te digo por qué he venido yo a colaborar a esto. Yo soy una persona que perdió hace 6 años a su único hijo en el incendio de Guadalajara. Tengo una depresión profunda, estoy con una incapacidad. Y cuando me enteré que se estaba haciendo algo así, quise sentirme útil de alguna manera, porque me siento inútil. Y pudiendo ayudar a alguien, siento que hago algo. Hombre, vamos todos, ¿eh? Ya, me he comido una, espera. Bueno, otras veces, para que uno haya 6 años. ¿Ya lo has acabado? No. Vamos a lo de Pintacara, lo vamos a hacer ahí en la puerta de. Bueno, vamos a empezar con esta iniciativa un poquito para tener a los niños ocupados a la vez que están los papás recogiendo la bolsa de comida, para que quede todo un poco más organizado y a la vez ellos vean el movimiento de la red como algo divertido, lo que pueden conocer a más niños. Y también un poco, como la mayoría de las familias no pueden dejar a los niños en casa, no tienen con quién hacerlo, pues para que no estén por ahí corriendo o se puedan caer. Pues hemos decidido cada viernes que nos juntemos hacer una dinámica diferente con los niños. También tenemos previsto que empecemos a hacer talleres también con los adultos para la no violencia, para fomentar las relaciones sociales humanas desde un punto de vista solidario y también aprovechar que hay tanto bagaje cultural. De esta forma queremos que nos enseñen un poco ellos talleres o algo típico de su país, ¿no? Para que haya un conocimiento general de las sociedades en las que estamos hoy en día, que es multicultural, que a veces nos olvidamos, ¿no? Pensamos que solamente lo nuestro es importante. Parte de las personas de la asamblea estamos participando ahí. Muy bien. Y nos gustaría visitar algunos sitios para ver si es posible que nos cedan un local unas 2 o 3 horas en la semana, en principio. Ya sabéis que la red de ayuda mutua pues es básicamente altruista, o sea que no perseguimos ningún fin económico y lo único que queremos es suplir las necesidades entre los vecinos. Si alguien supiera de un local y nos pudiera colaborar en esto, pues sería estupendo para nosotros. Pero vamos, es que me siento muy bien de este ambiente, pues de comunicar con la gente, de pues que ver gente que son felices con la cara, con las bolsas, pues yo me siento feliz también. Pues hoy los micrófonos de Ágora Sol y también las cámaras nos hemos trasladado al barrio de Aluche, en Madrid, porque nos llamaron Isabel e Isabel. Nos lo hemos pasado fenomenal haciendo el reportaje. Yo no sé si vosotros os lo pasaríais también. Nos lo pasamos fenomenal todos los viernes. Nos ha sorprendido mucho la diversidad de personas que están comprometidas con la red. Yo creo que ahí lo hemos visto, pero hay de diferentes edades, de diferentes culturas. Hablándonos un poquito de los vecinos, de cómo estáis, si estáis a gusto entre vosotros, Isabel. Efectivamente hay personas de todo tipo, hay personas que han perdido el trabajo, hay personas que necesitan una colaboración de los otros. Es una ayuda de tú a tú y yo creo que es algo que nos va a unir mucho al barrio y que además nos va a ayudar a todos, a los que se supone recogemos, ayudamos, y a los que recogen y también pueden ayudar. Uh-huh. Esto no es un trueque, ¿no, Isabel? No, no. Es otra cosa. Funciona otro principio, ¿no? Sí, funciona otro principio, pero yo creo que todo va en la misma dirección. Trueque, reciprocidad, ayuda mutua, tener al otro al lado, sentirle, comunicarse. Todo tiene que ver con lo mismo, con que la gente somos lo más importante, no es el dinero, no son las cosas, y por fin nos estamos empezando a dar cuenta de que lo más importante es el que tengo al lado. Y creo que ese es como el principio que está empezando a aflorar en todos los lados, ¿no? 15M, en los vecinos, en los barrios, con el panadero y... Y bueno, no sé también la gente qué tal se encuentra allí, en el barrio, ¿la habéis tomado un poco el pulso? ¿La gente de las tiendas qué tal también reacciona? ¿Cómo se siente y todo eso? Bueno, ¿colaboran? Yo por mi parte lo que puedo decirte es que me ha dejado muy asombrada. Colaboran casi todas las personas a las que se lo hemos pedido. Pero lo que me ha dejado asombrada es que quizás los que más colaboran son los que se supone que menos tienen. Uh-huh. Porque yo, en el mercado donde yo voy, los que tienen los puestos más grandes y han hecho más dinero colaboran menos, pero luego tenemos un sudamericano que tiene una tiendecita de frutas que nos provee de frutas para todos y sobra. Bueno, y tenemos, parece ser que tenéis una asociación en la puerta de casa, como aquel que dice, que bueno, no sé qué tal, habéis tratado de contactar con ellos para que os pueda servir de algo, contadnos. Pues mira, tomamos contacto con la asociación y con algunas otras asociaciones porque necesitábamos un local, como bien dice Diego, por lo menos para hacer las bolsas, para almacenar, para reunirnos, para todo eso, ¿no? Y nos encontramos que, bueno, la asociación de vecinos nos abrió las puertas, esa asociación que conocisteis, ¿no? Pero duró dos días. Al segundo día éramos molestos. Así es que parece que la asociación de vecinos deja de ser de vecinos cuando los vecinos realmente se organizan entre ellos. Sí, la verdad, y sabes que es muy curioso porque no lo hemos puesto en el reportaje, pero Javi y yo entramos y le preguntamos al presidente de la asociación de vecinos que por qué, teniendo un espacio enorme para que os pudierais reunir los vecinos, estaba vacío y estabais todos en la calle. Era casi ridículo. ¿Verdad? Era ridículo, la verdad es que era ridículo. Yo creo que de lo ridículo que era, no lo hemos sacado en el vídeo porque es que nos daba hasta vergüenza, ¿no? Sacar una situación así. Y entonces el señor nos dijo que estaba muy bien un día puntual, una cosa así. Era, la verdad es que estaba todo lleno de gente muy, muy, muy mayor y yo creo que con una mentalidad un poquito antigua, como de que esto es mío y entonces a qué van a venir ellos, ¿no? Pero vamos, nos dijo que esencialmente la asociación estaba para hacer reuniones de vecinos de las comunidades y para las clases de tango y cosas de esas, pero vamos, en cuestión. Pero lo verdaderamente importante, paradójicamente, pues no. Y mientras tanto, los cientos de bolsas que vais recogiendo, que os donan y que vais dando, pues lo tenéis que repartir en la calle, en una acera llena de porquería, ¿no? Es bastante... En nuestros coches. Sí, es una cosa espectacular. Y además viene la policía. Qué cutre es la Asociación de Vecinos de Aluche, por Dios. En la Elipa nos dejan la asociación para todo, absolutamente para todo. Bueno, la de Puerto Chico, no la de Aluche. Eso. Porque hay otra, que es el ABA, donde nos estamos reuniendo y donde se está reuniendo además. Está petada porque todo el 15M estamos ahí reunidos. Claro, o sea, estamos hablando de una asociación en concreto que es la de Puerto Chico. Una asociación del barrio. Claro. Sí, la Asociación de Vecinos de Puerto Chico. Muy bien. Pues Isa, un placer teneros aquí hoy. Bueno, desde aquí yo, antes de que me cierres el micrófono, Mar, te lo cierro. Cuéntanos. Me encantaría animar a todo el mundo. Animar a todo el mundo porque aunque parece que son agrupaciones pequeñitas, que no llegan a ningún lado, que tienen su función en el barrio, pero creo que este tipo de intentos van a empezar a surgir en muchos lugares, o por lo menos eso me gustaría, aspiramos, ¿no? A que sin organización central, sin nadie que decida, sin nadie que nos diga cómo tienen que ser las cosas, la propia gente se vaya organizando en todas las esquinas, en todos los rincones, y es como una nueva red. Un nuevo tejido que se está construyendo, ¿no? Así es que yo creo que ese es como el sentido real de todo esto, ¿no? Sí. Construir ese real decías, tejido social, ¿no? Claro. con otros valores y con otra, otro afecto entre la gente, ¿no? Para construir ese nuevo mundo que en realidad queremos y que ya lo tenemos aquí. Yo la verdad es que sentí que había mucho cariño entre la gente y eso me llamó mucho la atención, aparte de la participación que había, que era una participación bastante amplia. El día que estuvimos nosotros habría como 40 o 50 personas. Incluso se está extendiendo también a otros barrios, ¿no? Yo quisiera decir para cerrar, si es que vais a cerrar, para mí significa muchísimo. Creo que es algo que ha empezado desde abajo, pero que va a ir creciendo, va a seguir creciendo. Y yo pongo mi ejemplo, pero es el ejemplo de uno más. Mi ejemplo es que yo estoy deseando que lleguen los viernes. Porque el viernes me siento útil yendo por la mañana con una pierna que tengo mal a recoger comida de sitio en sitio para por la tarde repartirla a personas que la necesitan más que yo. Entonces, creo que es algo muy importante y que a todos nos va a ayudar. Gracias. Gracias a vosotras por haber estado aquí. Muchas gracias. Aquí muchas gracias a vosotros. Según las leyes que nos gobiernan, somos iguales. Supuestamente es el blanco negro, no hay diferencia. Parados sobre esta tierra, todos estamos. Son muy poquitos los que aseguran estar viviendo. Somos iguales, toditos somos iguales. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Baby, like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Y a tan solo dos días del asesinato de tres niños y un adulto en una escuela judía de Toulouse, sigue teniendo sentido un día como hoy. Un día como hoy en el que definitivamente la poca cordura que quedaba se nos ha ido. Lamentable, muy lamentable. En esta última parte del programa hablaremos también de acciones directas contra el racismo que llegan de otra manera a sensibilizar contra esta lacra social perteneciente a la prehistoria humana. Nos estamos refiriendo a la música. ¿Qué mejor que la música? Y para ello están ya aquí con nosotros los miembros del proyecto No More Rapcism. Así que recibimos a Nacho. Buenas noches. Decir que Nacho es presidente de la Asociación Manifiesto y director del proyecto No More Rapcism. ¿Está bien dicho? Está bien dicho. Y artista colaborador. Está también con nosotros Pablo In The Night. Qué bueno. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pablo Martínez, a.k.a. Pablo In The Night, Pablito en la Noche, MC del grupo Instrumentado Tricoma y creador audiovisual de todo tipo de vídeos, desde videoclips hasta videoflyers de fiestas, bajo el nombre de La Gorda Creativa. Eso es, esa es mi productora, la pequeña productora que tenemos ahora mi amigo Paco y yo, Paco Pastor. Y nada, estamos haciendo vídeos y saliendo a flote en esta crisis que dicen que tenemos. Qué bueno. Y también está Javier Díaz, vicepresidente de la Asociación Manifiesto y responsable de comunicación del proyecto. Hola, buenas. Poneros bien ahí el micrófono para los dos. Pues buenas tardes, bienvenidos a Abrazando Culturas, a Agora Sol Radio. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros, gracias por recibirnos. Y nada, a contarnos con qué objetivo nace la Asociación Cultural Manifiesto. Bien. Vamos a ver, antes que nacer la asociación Manifesto, es Manifesto, sin I. Ah, Manifesto. Manifesto, eso es. Antes de que naciera la asociación, pues bueno, nació el proyecto, digamos. La asociación nació un poco como apoyo al proyecto y a posiblemente futuros proyectos más adelante que en ese momento teníamos planteados. Así que te voy a responder mejor a por qué nació el proyecto No More Rapcism. Más que la asociación. El proyecto No More Rapcism nació un día, hace un año aproximadamente, un año y medio aproximadamente, en el que bueno, yo con una amiga hablaba de cosillas de YouTube, di a parar a un vídeo de YouTube en el que bueno, un grupito de inmigrantes latinos, en este caso, daban una espectacular paliza a un joven español en el metro de Madrid, de Barcelona, perdón. Entonces, bueno, leí comentarios, me informé un poquitín, vi lo que la gente hablaba y el 85-95% de los comentarios eran hacia el inmigrante, de odio, y bueno, pues no me gustó, había algo que no me gustaba y decidí informarme. Decidí informarme, buscar esa noticia, buscar esa crónica y me llevé una sorpresa. La sorpresa fue que ese vídeo no era en Barcelona. No era siquiera en España, había sido grabado en Brasil, no recuerdo muy bien si era Metro de Brasil o Renfe de Brasil, y el grupo que estaba pegando al otro grupo, al otro chico, era un grupo de una banda de allí, de Brasil, que estaba pegando a un miembro de otra banda de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Que encontré la noticia, encontré entrevistas a este chico, y en el que se aseguraba que había sido de esta forma, que había sido una pelea por drogas y pues bueno, por territorio, y decidí colgar la noticia en YouTube para informar de que había sido erróneo. Me censuraron la noticia tres veces, a lo que me cabré y bueno, pues intenté mandar un mensaje privado a la gente de este canal que estaba pues moviendo tanto racismo sin sentido. Me contestaron, pues imagínate cómo me contestaron, me pusieron a parir bastante, se me negaron los mensajes, creé otra cuenta en la que volví otra vez a subir de nuevo la información real y verdadera y me volvieron a censurar los mensajes. Entonces es ahí cuando, bueno, yo con mi amiga dije, joder, ¿por qué no hago un tema, una canción, sin más, nada que ver con lo que sí ha creado, en el que hable un poco de este racismo, de esta censura, sobre todo de muchos medios que está habiendo y que son realmente los que nos están perjudicando y los que crean, en sobre todo los jóvenes, que son los que más maman, están creando este odio al inmigrante. Entonces, bueno, creando el proyecto salió la asociación, pues como ya he dicho antes, como un poco un apoyo a que este proyecto saliera adelante con más apoyo administrativo en España. Y un poco fue así como salió todo. Qué bueno, ¿y tenéis apoyo administrativo? Pues hemos recibido, curiosamente, bastante apoyo para lo que esperábamos. Tenemos poco, muy poco, pero bastante más de lo que esperábamos. Ya sea tiendas que han colaborado económicamente... y bueno, asociaciones ahora, sobre todo después de que ha salido el proyecto, que nos están apoyando. Anteriormente no, pero bueno, es a lo que nos exponíamos en cuando yo como director no tengo ningún tipo de nombre a nivel nacional en el mundillo ni del rap ni como asociación, pero bueno, estamos contentos con el resultado. Y hay muchos raperos, ¿no? Hay muchos raperos en el mundo. Sí, y en vuestra asociación. Que tienen mucho hambre de ritmo y de decir lo que piensan. Y sí, ahí, ¿cuántos hay, Nacho? ¿Cuántos han participado? En el proyecto, contando al productor Soriano, 17. Pues 17 personas que ahí se sueltan su estrofa, dicen lo que piensan y muestran una mente abierta y sus experiencias, ¿no? Hay de todas partes del mundo, ¿no? Hay colaboraciones de diferentes partes del mundo, como bien he dicho, y nada, el resultado ha quedado de puta madre, por decirlo así, de alguna manera. Qué bueno, sois jovencísimos, ¿eh? Bueno, y esto es muy bueno. Yo tengo 30 años ya. Pero eso es ser una criatura todavía. Sí, una criatura. Eres una criatura de Dios, del mundo del rap. Del mundo del rap, eso es. Lola, yo quiero que escuchemos la canción o veamos el vídeo, porque también es verdad que yo creo, no sé si era Movimiento contra la Intolerancia, que hizo un vídeo hace tiempo que se llamaba Todos contra el Racismo, donde participaban también varios raperos, pero no tiene nada que ver. Yo quiero que veamos. Perfecto. Sí, o vayamos. Lo escuchemos. Pues vamos a escuchar y a ver el vídeo. Dale. Solo es una excusa. El color de piel. Todos somos iguales. ¿Cómo puede ser? No has hablado con él, pero por su piel ya no te cae bien. ¿Quién te crees para juzgar a una persona así sin más? Te faltan dos dedos de frente para entender que este mundo es grande y somos muchos. A todos nos gusta vivir a gusto, así que seamos justos. Soñó con el futuro, le pregunto a un niño por la xenofobia. Él me responde, el racismo ya es historia. Sufro la agresión de la opresión, discriminación sin razón pero con solución. Yo lo vivo bajo mi piel como miles de migrantes. Aunque esté claro que el racismo no funcione como antes, porque varios marginales, multiculturales demuestran que aquí todos somos iguales. Muchos conviven en paz, solo pocos quieren guerra. De igual de qué raza sea, somos iguales. Muchos. Demasiados con un mismo fin. A día de hoy sigue siendo buena la que actual. Y no existe ninguna raza, solo la raza humana, que emana tanto odio que a veces tanto ya cansa. Y dañan en masa, salen de caza, se ensañan. Por eso pido que ardan tragándose sus palabras. Huye del rebaño de una masa que no piensa, que distinto es diferente y diferente les violenta. No soy distinto por ser blanco, es por instinto distintivo de quien mira más allá de un mero físico. Le pido al mundo más cabeza, el rechazo pesa. Como es tu cultura, juro que a mí me interesa. Así está la movida y si la vida se hace corta, ¿qué os importa? Los colores y colores nunca sobran. Hoy mi alma es la palabra. Abre los ojos, joder. Paso del racismo. Ignorancia es lo que tienes. Hoy mi alma es la palabra. Abre los ojos, joder. Paso del racismo. Ignorancia es lo que tienes. Si el español corre en la calle es porque se está ejercitando. Si el que corre es extranjero es porque ha robado algo. Vivimos en un país al parecer desarrollado, pero sigo viendo niños y inmigrantes marginados. Hoy soy el puño del 68, la esperanza de familias casi sin fuerzas de aguante. Es muy triste que en España haya señoras que sujeten más su bolso si se acerca un inmigrante. Estando en plena crisis sé que es muy difícil hablar de la igualdad si piensas que vienen a robar tu pan. Si ánimo humano que os mantiene apartados, marcando atados por la piel color raza estado. Separados, estoy sano ante cualquier enfermedad moral, prejuicio racial, y es que lo diferente no es malo ni raro. Hoy he estado viendo a niños pintar el mundo a mano y pienso que algo cambiará tarde o temprano. Regidos por las diferencias, sociedad superficial, se creen con el derecho de poner barreras. Destrozan sin piedad almas cautivas en crueldad, dolor. No hay justificación, no hay respeto. Yo soy la alegría de la huerta que hoy representa desde los 80. De crío me crié con muchos hermanos. Teníamos que luchar contra blancos y gitanos. No había quien me parara los pies. Los nazis decían, de ese no te fíes. Y yo andaba tan contento de lo que pude disfrutar en su momento. Solo un ignorante inseguro lleno de miedo va a tratar al inmigrante como el que le roba el fuego. Como aquel que conquistaba el territorio, se follaba a sus mujeres a base de credos. Portando sus víveres, te suena no más de lo mismo, no más. En antena hay sensacionalismo y lágrimas. Menos preocuparse por el narcisismo, la imagen y más, por tanto atentado al origen. Vendrá un día en el que la fachada ya no importe nada y cada raza en esta tierra sea aceptada. Hoy me juego el culo a que iba a haber muchas sorpresas y dejasen de juzgarles con solo mirar su cara. Tú no dejaste tu país atrás, ¿verdad? Tampoco tu pasado ni una parte de tu identidad. Para poner los pies sobre una tierra extraña donde nadie te conoce y se te paga la mitad. La justicia es esa puta ciega que pesa en su libra. Donde perteneces y te persigue la migra. Tú corras, que nadie te coja. Tú corras, no pares ni con luz roja. Como la gacela de la tierra de Nelson Mandela, donde Tarzán cambió el tam-tam por la bubucea. España, mi país de paletos, sujetos al amuleto de negar un nuevo país mestizo y mulato. Hoy he salido de casa y he sentido presión. Mi corazón sufrió un agarrón, tuvo una visión. Caminando sentí ese olor abastecedor. Una persona me miraba como un maltratador. Si por racismo, por mi gorra o es mi forma de andar. Si solamente soy de barrio y soy un chico normal. Tus miradas no me ayudan, no soy un animal. Así que piensa bien tus actos, intenta cambiar. Hoy mi alma es la palabra. Abre los ojos, joder. Paso del racismo. Ignorancia es lo que tienes. Hoy mi alma es la palabra. Abre los ojos, joder. Paso del racismo. Todos somos iguales. Y bueno, ¿quién escribe estas letras? Bueno, por supuesto, como regla fundamental en el rap, cada artista, cada MC, cada rapero, como queráis llamarlo, escribe su letra. Si hay algo... Perdona, Pablo, habla. No, no, iba a decir solo, yeah. Si hay algo que nos distingue de, no todas, pero muchas músicas, es que los compositores y a la vez cantantes, raperos, somos nosotros. Pues yo hablaba hace un momentito ahí fuera de micros con Pablo y con Javi. Que me parece dificilísimo, o sea, el cómo creáis estas letras como una poesía urbana, le decía yo, que me parece a mí que es, me parece algo muy complicado, y sin embargo tenéis una facilidad asombrosísima para crear así pis pas pas. ¿Tú me podrías crear ahora mismo aquí un rap? Bueno, hay una faceta dentro del hip hop y del rap que es la improvisación. A mí no se me da bien, no se me da bien. Yo prefiero coger un lápiz y un boli y ponerme a escribir. Pero vamos, hay muchísima cantidad de raperos, hay una gran cantidad de raperos que es capaz de hacerlo y te asombraría realmente con la cantidad de mensaje que en unas frases improvisadas pueden crear. Yo no soy capaz de hacerlo. Yo creo que tampoco, o sea, por eso me parece dificilísimo. Oye, y una duda que tengo yo siempre, ¿rap y hip hop es lo mismo? ¿Contestas tú o contesto yo? El rap, o sea, el rap está dentro del hip hop. Hip hop es la cultura. Vale. Y pues dentro del hip hop están los DJs, son cuatro cosas, ¿no? Hablan de cuatro elementos, ¿no? Dentro del hip hop están los DJs, que están ahí scratchando y moviendo ritmos y creando. Luego están los breakers, que hacen baile con su cuerpo, expresión corporal. Y luego, ¿quién más? Los raperos, los MCs, que sí. Fraseamos y escribimos ideas. Y falta el graffiti, la pintada, el marcar ahí un poco las zonas y hacerlo con estilo. Eso qué bueno, los cuatro elementos, los cuatro como elementos. El cielo, el aire, la tierra y el fuego. Pues a mí me parece muy complicado, la verdad es que sí, te voy a hacer cantar. A ti todavía no sé, pero a ti te voy a hacer cantar. Me parece estupendo porque... ¿Qué está pasando? ¿Por qué son las conductas tan discriminatorias? ¿Y por qué, qué pasa a la gente joven? Porque, bueno, ¿de dónde están recibiendo esa información para tener este racismo? Bueno, como ya he comentado antes, creo que todo viene mucho o muchísimo de los medios de comunicación. Por eso agradecemos tanto que hoy nos deis la posibilidad de hablar aquí delante del micrófono y decir lo que pensamos, que es al fin y al cabo lo que nos gustan los raperos. Creo que tanto en medios de comunicación digitales como escritos, sigue habiendo una censura. Sigue habiendo una censura y ya no es que te prohíban decir algo, no te dejen hacerlo, sino que varían el mensaje, como ha pasado en este caso en el vídeo este que comentaba antes. Luego también influye mucho la experiencia, es triste, ¿vale? Pero que un chaval joven pues vaya por la calle y un grupito de inmigrantes le atraque, puede dejarle marcado. A mí, yo no soy partidario de eso, porque igual que hay personas de otra nacionalidad que vienen, roban, las hay españolas, y eso es algo que quiero dejar muy claro. También, bueno, lo que se mama en casa, por así decirlo, es algo que se queda marcado. Bueno, yo pienso que una persona que sin venir a cuento tiene odio hacia un inmigrante es una persona que no se ha culturizado, no se ha parado a conocer a estas personas y por lo tanto queremos que lo hagan. ¿Y no será también que hay mucho videojuego, Game Boy en su momento? Muy poco, sí, yo. La Game Boy ya sé. Que... Recuerda, la Game Boy. Bueno, ahora es la PS5 o la 6, la PSP7. Y poco estar en la calle, ¿no? Jugando. Sí, un poco de comunicación, de estar juntos, de jugar al fútbol en la calle, de hacer música. Por eso mola juntarse con la gente y hacer cosas, hacer música, tener proyectos, juntarte a diferentes culturas. Dejar la mente un poco, liberarte un poco de la presión, ¿no? La gente que se mete en tantos líos, o sea, la gente racista, gente triste, ¿no? Gente egoísta, gente que no sabe que con sus opiniones están creando algo que es muy potente, es algo que es un arma y que puede crear un trauma en un niño, ¿no? Los niños tienen que crecer a gusto y si tú a un niño le estás mirando mal solo por ser negro, por ser chino, yo qué sé, ya le estás cortando el rollo, le estás cortando la libertad. Hablo de los niños, luego los mayores igual, pero un mayor se puede defender, ¿no? Pero un niño es triste, ¿no? Que ya tenga ese trauma y si ya le pegan una paliza, imagínate, eso ya es un trauma, ya puede tener miedos, ya eso es la semilla de rencor, eso es el odio. Y eso es lo que hay que intentar no potenciar ahora mismo aquí abajo. Tenemos que juntarnos todos y hacer lo posible por distraernos un poco también, ¿no? Para eso está la música. Hay que concienciar, pero también está bien, yo qué sé, bailar un poco, bailar. Aquí en España hace falta bailar un poco, que la gente no baila. Es verdad. Y interactuar un poco y en la pista y menos... Pero para eso las pistas de baile no ponen ni buena música, eso es lo que ocurre aquí. Pero bueno, desde aquí lanzo un poco más de calidad musical, que venga la salsa. Mira, tanto que hablan de los inmigrantes, porque pongan un poco más de salsa y que ellos sí que saben, y un poco más de calor y a bailar con las chicas, y eso es sano, ¿sabes? Y no tanta opinión... Y sin tanta caspa. Tomamos la calle entonces. Tomemos la calle y a bailar, a sacar ahí. A bailar. Yo tengo la clave. Yo tengo un djembe en mi casa. También tengo un djembe y pongo el ron, sí, eso. Yo tengo una negrita en casa. Sí, ay, qué bueno. Y bueno, le echo unos bailes también ahí, hace falta. Yo creo que entonces el remedio para el racismo es el baile. Si la gente bailáramos unos con otros muy cerquita y muy pegados, no habría tanto racismo. El baile, cantar, decir lo que piensas, expresarte, o sea, yo creo que el arte es lo que te libera, o sea, tú coges y te pones a pintar y estás un poco, aunque tengas un poco de odio que te haya tocado los huevos, algo que te haya pasado, pues un poco, puede ser lo que hizo el rap en su día, cogían la comunidad negra y se pusieron a frasear en vez de darse de hostias unos con otros, empezaban a rapear, igual el baile, pues esos son medios de expresión que evitan la violencia realmente, aunque parezcan violentos, porque en el rap también hay peña que utiliza el gángster y tal, pero en el fondo es una manera de expresarte y de intentar salir de esta vida que es un poco mierda, ¿no? Pero también se puede hacer bonita y para eso estamos, para intentar hacerla un poquito más bonita entre todos, ¿no? Estoy de acuerdo. Una preguntita que a lo mejor es típica. Hace años el hip hop estaba un poco asociado a un lenguaje no muy exquisito, ¿no? Se dicen muchas palabrotas, casi marginal, asociado a los grafitis, a chicos que no quieren estudiar, que solo quieren componer y escuchar música. ¿Esto sí, esto es así? Bueno, tiene parte de razón. Vamos a ver, el rap nació en barrios pobres, en barrios obreros, en los que los chicos, pues ya por haber nacido en un barrio obrero o simplemente porque se han crecido en la calle, no tenían los mismos medios y capacidad de ir a un colegio, por ejemplo, como hoy en día la mayoría de la población puede acceder. Entonces, también es cierto que ya no solamente en el rap, sino en cualquier otra música, todo empezó mucho más inferior a lo que es ahora. Empezó inferior. Antes la gente no tocaba con un bongo, no tocaba una trompeta, pues tocaban con la boca o tocaban piedras. Es decir, por una parte o por otra, todos hemos evolucionado. El rap, por supuesto, que ha evolucionado. Hay muchísimos raperos que tienen carreras, por supuesto, que hay gente que se ríe y es cierto que no se asocia una cosa a la otra. Pablo, tú tienes una carrera, si no me equivoco, no, ¿verdad? No, o casi. Tengo un ciclo de grado superior. ¡Buah! Fíjate. Un ciclo. Hay mucha gente, claro, eso es. Hay mucha gente. Que no, digo, también para eso. Acabar un poco con los estereotipos. Claro, no, pero el tema de referente a lo del lenguaje, ¿no? En cuanto al hip hop en España, eso es una crítica que puedo hacer, que pues aquí hablamos muy mal, es que hablamos mal. Entonces, pues eso es lo que pasa, que hablamos tan mal que metemos la mano en un saco y de 10 palabras, pues siempre estamos ahí haciendo como si habláramos en Sudamérica y raperos del barrio, pero que frasean que flipas. Y entonces lo que quiero decir es que, aunque seas del barrio, es cultural, ¿sabes? Aquí en España, pues no sé por qué, pero en el fondo no hablamos bien, ¿sabes? Hay gente que, pues el que lee, pero aquí lo habitual es no manejar muy bien el lenguaje. Pero aún así te digo que los insultos, las palabras malsonantes que podemos utilizar en el rap es un poco también un poco como irreverencia, como es diciendo, un poco ácrata, a mí me gusta. Estamos aquí y mira, esta gente Bisbal no habla de, no dice tacos, ¿no? Pues nosotros, y no habla de lo que piensa. Esto es una cosa íntima, ¿sabes? Esto es lo que pienso y nadie me va a parar. Y si yo pienso que esto es una mierda, pues yo digo mierda, ¿sabes? No voy a decir, esto es una cosita que no me mola, ¿sabes? No. Esto tiene un cierto olor así, medio... Apesta un poco. No, sí, a lo fino. No. Hombre, puedes hacerlo elegante, ¿eh? Oye, Camilo José Cela, anda, mira, que un amigo nuestro, premio Nobel de literatura, decía que un taco bien metido en un contexto... bien utilizado dentro de un contexto que valía más que 1000 palabras. Él sabe de eso, además. Y si es verdad, es un país de que hacemos mucho taco de toda la vida, pero tú, al igual que una palabra que no es un taco, la puedes utilizar para agredir a otra persona, ¿sí? Lo mismo pasa con el taco. Tú puedes decir un gilipollas de una manera o decir un gilipollas de otra. Claro. O sea, y la diferencia está en el ímpetu, la actitud que tú pongas con respecto a esto. A ver, una ¿qué cosita? Está sonando por ahí. Sí, vamos, vas a cantar, ¿a que sí? Venga, sube la base. No, venga, no. Vente arriba. Por lo menos a capela, si tu cacho, tu cacho. Si quieres a capela, te pongo la parte del... A ver si me acuerdo, que tengo la cabeza fatal. Ah, venga. Dice algo así: si un español corre en la calle es porque se está ejercitando. Si el que corre es extranjero es porque ha robado algo. Vivimos en un país, al parecer desarrollado, pero sigo viendo niños inmigrantes marginados, hoy. Soy el puño del 68, soy la esperanza de familias casi sin fuerzas de aguante. Es muy triste que en España haya señoras que sujeten más su bolso si se acerca un inmigrante. Ahí queda. Qué bueno. ¿Para qué es el rap? ¿Es para pensar, para disfrutar? Hombre, el rap es... hay diferentes tipos de rap. Hay rap que es muy conciencia, ¿no? Rap, gente... Es que depende de dónde nazca. Por ejemplo, pues mira, en Francia tenemos el caso, hay gente que de guetos que necesitan decir lo que piensan y es más conciencia, ¿no? Hay quien necesita montar una fantasía, un rap más fantasía donde tú te puedes evadir y te cuentan cosas donde... que son más... no sé, son de evadirte, más fantasía, vuelvo a decir, me repito, pero... para no pensar tanto, a mí, por ejemplo, particularmente el rap que me mola es el rap que me hace no pensar tanto en lo malo de la vida, ¿no? Y eso que el rap trata mucho sobre lo malo de la vida y hace que la gente, pues igual que este tema que nos reúne hoy aquí, pues habla del racismo, pero también hay otros temas que son divertidos. A mí, por ejemplo, me gusta gusta el rap para divertirme. A mí en ese caso la excepción, creo que hacen una labor importante en el rap, que a pesar de hablar de, pues de la pobreza o de dónde hayan salido, pues se parten el culo de todo y saben reírse un poco del entorno, que creo que también es importante reírte del entorno. Y a mí algo que me enganchó del rap es esa capacidad de reírte un poco también de, y de vacilar, ¿no? El vacile. Creo que en la vida hay que ser un poco vacilón también, si no es que te come todo. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a seguir hablando, pero vamos a escuchar otro poquito, ¿no? De rap, por ejemplo. Venga. Ya que estamos. ¿Así en directo? Sí. Pero eso necesita una base ahí. Eso, venga. Venga, pon ahí una base, que voy pon para una allá. Base, que se ha lanzado. Madre mía. Yeah. Ah, aquí representando a Tricoma. A ver, sube la base, que no la oigo aquí. Venga, me rapeo mi cacho. Yeah. Ah, yo, ¿cómo puede ser? No has hablado con él, pero por su piel ya no te cae bien. ¿Quién te crees para juzgar a una persona así sin más? Te faltan dos dedos de frente para entender que este mundo es grande y somos muchos. Ya a todos nos gusta vivir a gusto, así que seamos justos. Soñó con el futuro, le pregunta a un niño por la xenofobia. Él me responde, el racismo ya es historia. Y con esa frase nos quedamos, ¿no? El racismo ya es historia, a ver... Yo no te he obligado. No, pero sí, al final tenía ganas y todo. Al final tenía ganas, hombre. Pero no sé cómo me las apaño, que siempre cantan, ¿a que sí? Porque aquí que se está muy a gusto también. Soy muy mala, soy son muy mala yo. Increíbles estas mujeres. Pues sí, vamos a otra cosita. ¿Tenéis página web? Sí. En construcción, pero hombre, la Javi, la por tenemos. Dios, que te oímos. Sí, yo es que dejo el espacio para los verdaderos protagonistas. Bueno, no, pero solamente... pues vamos a decir la página web ahora sí, mismo. Sí. Pues www.asociacionmanifesto.com. Luego los distintos perfiles de redes sociales de No More Rap System, tanto en Facebook como en Twitter, todo seguidito, No More Rap System. Y poco más, vamos poquito a poco porque las cosas cuestan de armar y... Por supuesto que sí, a nosotros nos pasa, acabamos de estrenar la página web hace bien poquito. Llevamos ya, vamos a hacer en mayo un año de Agora Sol y acabamos de estrenar la página web hace el mes pasado, con lo cual es importante, ¿no? Esta ventana. Y también vosotros me habéis comentado que os autogestionáis, ¿no? Pero hay que hacer acciones como para poder seguir este proyecto adelante. ¿Qué hay en mente, por ejemplo? Te lo va a contestar mejor, Javi. Bueno, pues nada, después de ver un poco, el hacer un poquito de seguimiento del vídeo en las redes sociales, sobre todo en YouTube, tal, por los comentarios de la gente, pues para el vídeo se hicieron unas camisetas, que cuando podamos ver el vídeo se apreciará un poquito mejor. Y nada, la gente pregunta mucho por ellas, entonces estamos viendo la posibilidad de hacer una tirada en principio pequeña, sobre todo distribuirla a través de la página web, bajo pedido, un coste relativamente asequible. Y nada, por ahí todo lo que vayamos sacando irá pues a las arcas de la asociación para poder seguir haciendo cositas poquito a poco, ir afianzándonos y poder seguir avanzando, que tal como está claro la cosa. Sí, claro. A compraros una hucha gigante como esa. Pues sí, sí, sí, sí, una. Y entonces, claro, cuando viene la peña, oye, mira, la voluntad, nosotros a cambio les damos un libro, porque al fin y al cabo, sí, porque los libros, bueno, pues me parece que yo los iba a regalar y dije, bueno, pues ¿por qué no a cambio? Si quieren que se lo lleven, aunque no echen la voluntad, ¿no? Claro, sí. Pero de todas maneras es una cosa que yo quería dar y regalar y compartir, porque la cultura, ya sea la literatura, la música, la pintura o cualquier tipo de arte, creo que hay que expandirla, ¿no? Pues y como nos tenemos que buscar la vida, pues a poner la hucha y el sombrero. Eso es, pues justo la misma línea que seguimos nosotros, tanto el tema, bueno, el vídeo, están redes sociales de acceso libre, la canción también de descarga gratuita, no hay ningún tipo de todo para todo el mundo. Todo para todo el mundo, que es lo que mola. O sea, tal como está la cosa encima últimamente... Compartir es vivir. El caso es ponerle barreras a todo lo que sea un poco de conocimiento y educación. Y genial, pues vamos a repetir, www.asociacionmanifesto.com. Yo lo del Twitter lo llevo mal porque yo recordar que me he quedado la Game Boy. Claro. Y eso de poner un hashtag, sí, o que me pongan un retweet, no sé qué, o algo que de me eso, manden ¿no? un feedback, sí. Ya hay cosas que me suenan hasta mal, fíjate lo que te digo. El Twitter no mola. Y... Que, bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Mar, ¿quieres sí, comentarle? Yo quería preguntarles una cosa. Yo, buscando hoy un poco de información sobre hip hop o rap, como no tenía ni idea, he visto que hay diferentes tipos de rap, que hay rap conciencia, rap revolución, rap no sé qué. Ya sabéis que en el 15M o en estos nos gusta mucho hablar de re-evolución. Uh-huh. Entonces, no sé si se podría inventar un nuevo tipo de rap que fuera el rap evolución o... ¿Rap revolución? Bueno, es que el rap es revolución, claro, ya en sí mismo. O sea, el rap, tú te pones a rapear y te revolucionas a ti mismo y te... Eso ya está ahí, bulliendo. Claro, si todos llevamos un rapper, todos llevamos un pequeño rapper dentro, ¿vale? Entonces, hay que sacarlo, es un alter ego ahí que llevamos dentro. Cuando tú dices, no sé, yo creo que la revolución, el rap es revolución en sí mismo. Sí, yo opino igual que Pablo. Rap, tipos de rap, hay muchos. Técnicamente el rap es rap y ya está, pero bueno, dependiendo de lo que tú hables, se va a llamar de una forma u otra. Si tú hablas de cocina, va a haber un rap cocina. Ay, cómo mola eso, crea, ¿eh? Si... La receta. Exactamente. Entonces, sí, hay rap conciencia, hay rap un poco más de fiesta, hay rap pues que habla, se tiran todo el día hablando de mujeres, lo cual me parece estupendo. Hay rap que habla de una revolución, más centrado en la revolución política. Que lo está viendo muchísimo últimamente. Y bueno, lo que digo, según hables, vas a crear un rap. Vas a crear tu rap, y eso es lo importante. Que, como dice Pablo, cada uno, sobre todo, digamos lo que queremos. Y que no nos censuren, como ha pasado en alguna vez con algún compañero rapero, que bueno, han censurado por decir lo que piensan. Eso es lo que no queremos, que nos censuren, sino que nos dejen hablar lo que queremos. Y creo que una vez que hablemos lo que queremos, conseguiremos algo más. Sobre todo, integración en la gente. Integración en la gente y pues bueno, que la gente vea que no somos más que escritores, poetas, como lo queráis llamar, que nos ponen una base y decimos lo que pensamos. Pues aquí podéis hablar lo que os dé la gana, los micrófonos de Agora Sol Radio y de Abrazando Culturas están para vosotros, para cuando queráis. Si queremos ir a veros rapear en algún sitio, ¿dónde vamos? Bueno, yo tenía un grupo que se llamaba Tricoma, pero ahora nos estamos dando un respiro. Tú estás ahora con la gorda. Yo estoy con la gorda creativa, que bueno, puedo aprovechar un poco para decir que estamos ahí en la pequeña productora, la gorda creativa, por si nos quieren encontrar para hacer algún vídeo, gente que no disponga de muchos medios, de mucho dinero, pues nosotros estamos adaptándonos a presupuestos pequeños y nos encanta colaborar con la gente ahora que está internet y todo el mundo quiere pues un vídeo para su proyecto musical, tanto un documental como anunciar una fiesta. Mira, lo importante es la intención y siempre adaptamos los presupuestos, o sea que lagordacreativa.tk TK y ahí nos buscáis y yo aprovecho ya, hombre, ya que estoy aquí. La Gorda Creativa, ahí está, estamos. Qué divino nombre, divino. Oye, es una gran idea eso de las recetas de cocina en rap. Sí, porque ahora va a hacer falta que la gente aprenda a cocinar con poca. Porque está la cosa, chicha, que las papas y poco más. Y entonces, eso. Rapeamos unas cuantas recetas para que la gente... Pues porque sí, está la cosa fatal. Es muy sano rapear, ¿eh? Está la cosa. Sí, yo me voy a animar a rapear. Pues mira, yo quiero oírlo. Verás qué risa. Pero yo me cojo aquí esto. Mira, y digo... Ponme ahí unos... Ponte la base. Bueno, no os riáis, ¿eh? Que esto es un arte muy difícil y, oye... ¿Eso ya es un para rapear? Vale. Dale, cuando entres. 1, 2, 3, y... El racismo es la misma negación de toda la humanidad. ¿Hay algo más absurdo que discriminar? Ahí queda. Ahí está. ¡Ole! No hay frase más corta y con más mensaje. Estaba aquí en el guión porque yo de imaginación poca. Oye, chicos, es un placer teneros aquí. Ya os lo vuelvo a repetir, cuando queráis volveréis más veces. Podemos hacer cosas, podemos hacer fiestas de autogestionarnos, porque podemos colaborar con eso, ¿no? Nosotros tenemos en mente hacer fiestas para la radio, con lo cual, bueno, ahí vamos a llevar unas huchas gordas. Claro. Enormes. Y cuando queráis, o sea, si tenéis algún otro proyecto que queráis venir a contar, y muchísima suerte, y nosotros apoyo total, por supuesto. Bueno, yo si lo consiguen, yo no sé si Nacho tiene pensado reunirnos a todos a cantar el tema, pero si en algún momento se consigue un concierto donde podamos ir cada uno con sus formaciones o algo, encantadísimos, que escuchen el tema que hemos hecho y si les mola la idea, pues ya, pues que se junten los que se tengan que juntar y formamos ahí una fiesta y cantamos para que estemos todos juntos y un poco de amor, que es lo que necesitamos. Amor y humor. Amor y humor, eso es. Humor, un poco de risas, ¿verdad? Claro que sí. Pues nada, ya estamos acabando. Va a empezar el siguiente programa de nuestros compañeros Acercando Personas. Y vamos a decir las noticias y eventos, aunque yo creo que hay un par de noticias muy destacables. La primera es para sonreír. Jaume Matas condenado a 6 años de prisión. Vamos a ver cuántos cumple. Pero nos encanta que ya los chorizos vayan siendo enlatados. La otra, la triste noticia de Toulouse, ese sinsentido, porque no se puede llamar de otra cosa, estas cosas racistas, estas tonterías, que vamos a ver si entre todos, con estas acciones que están haciendo la gente joven, maravillosa, con ese talento, podemos acabar con estas cosas, ¿no? Y Víctor nos quiere decir una convocatoria. Pues con la primavera llegan las movilizaciones de nuevo, porque hay que movilizarse todos los días por todo y constantemente. La Asamblea Popular del Barrio de la Concepción llama a una charla debate, invita a todo el mundo, titulada Sindicalismo y 15M, que contará con representantes de CNT, CGT, Parar los Pies, Comisiones Obreras y UGT, para hablar de la huelga general y de la relación de los sindicatos y el 15M. Será el viernes 23 de marzo a las 7 en el local de la Asociación de Vecinos de San Pascual, Barrio Blanco, en la calle Verdaguer y García 9. Es un patio interior, hay que bajar las escaleras y hay un local ahí muy oscuro, con una lucecita, no roja, pero bueno, se localiza bien. Promete ser interesante. Y recordamos que mañana es día de movilizaciones. Hay una movilización contra los recortes en la enseñanza y en la sanidad pública desde las 6:30, desde Neptuno a Sol. Y además a las 7 hay una concentración en la Puerta del Sol en reivindicación y en defensa del agua pública contra la privatización del canal de Isabel II. Pues ya sabéis, este año va a ser un no parar de movilizaciones, manifestaciones, también de canciones. Y nos vamos ya, pero como siempre, nos vamos con una frase de un filósofo alemán, en este caso de Arthur Schopenhauer, que dice: en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro, y el mundo no es sino música hecha realidad. Nos vemos, gracias Mar, gracias Víctor, gracias chicos del rap, Piloto, que te quiero. Próximo miércoles, ya sabéis, 7:30 de la tarde, en Abrazando Culturas, aquí en Ágora Sol.